mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Ahora bien, los hijos de Elí eran unos sinvergüenzas que no le tenían respeto al Señor, ni a sus obligaciones sacerdotales. Cada vez que alguien ofrecía un sacrificio, los hijos de Elí enviaban a un sirviente con un tenedor grande de tres dientes. Mientras la carne del animal sacrificado aún se cocía, el sirviente metía el tenedor en la olla y exigía que todo lo que sacara con el tenedor fuera entregado a los hijos de Elí. Así trataban a todos los israelitas que llegaban a Silo para adorar. Algunas veces el sirviente llegaba aún antes de que la grasa del animal fuera quemada sobre el altar. Exigía carne cruda antes de que hubiera sido cocida para poder asarla. Si el hombre que ofrecía el sacrificio respondía, «Toma toda la que quieras, pero solo después de quemarse la grasa», el sirviente insistía, «No, dámela ahora o la tomaré por la fuerza». Así que el pecado de estos jóvenes era muy serio ante los ojos del Señor, porque trataban las ofrendas del Señor con desprecio. Pero Samuel, aunque era solo un niño, servía al Señor. Vestía una túnica de lino como la del sacerdote. Desayunamos. Primera de Samuel, capítulo 2, verso 12 al 18. Los hijos del sacerdote Elí eran personas malas y se aprovechaban de su posición de sacerdotes y tomaban la carne del sacrificio. Eso era un pecado muy fuerte delante del Señor. Ese era el panorama donde Samuel estaba creciendo. Pero a pesar de que Samuel crecía en un medio ambiente hostil y difícil, él buscaba a Dios y se convirtió en el último juez de Israel.